Sanji, Zawu nila yiziki ya zawo Chifanta kuranga tifono ketare kizawo Natoku wanchu sai sai Navikomo yiziti nanda Pepa ela mi piasa ngaluatra yiziu tawamponi Zisi rebi rebi Zisi sinto sinto ngoho Vanatauku otifitia vanganazi alotambi tambe Zisi raunda ungo Kuranga mami fuana Epa panta kwa otifitia vambi Abi alotambi tambe Zisi rebi rebi Zisi sinto sinto ngoho Fana tauku o difitia vanga na jalo tambi tambe Jisira unga ungo kuranga mami fuana Epa panta kwa o difitia vambi ya vyalo tambi tambe Zauni tabora tamini Zengi fienye nervu izenye Afalianga nanti Tonku tila luata tsungu tsungu tiefa Zanga hari na mpireye nero Isora mpo isora nera nenye Vizau senra azizi kwa Fanotu nitiani Zisire bire Bebe, zisi sinto sinto ngoho Fana tauku, otifitia vanga na zelo tambi tambe Zisi raunda ungo, kuranga mami fuana Efa fanta kwa otifitia vambi, afya lo tambi tambe Zisi repire, bebe Zisi sinto sinto ngoho Fana tauku otifitia vanga na zelo tambi tambe Zisi raunda